アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Y muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ya, saluda a su amiga, servidora y confidente, si así lo quieren, DJ Aome. Alice Samas dice, con ustedes, DJ Aome al aire. Muchísimas gracias, mi querida Alice Sama, por la presentación. Saludos a Folken, a Gwen, hay mucha actividad ahorita en el IRC. Vengan, vengan, háganos compañía, por favor, porque durante las siguientes dos horas, a partir de ahora, serán totalmente míos y yo seré totalmente suya. ¡Oh, sí! Jikai, pues vamos a comenzar esta nueva emisión de Alianza Anime. Saludos, saludos a todos, a Kari Himura, claro que sí. Nuestra querida Kari Himura. la maestra anime Akari Himura, a Natsu también muchos saluditos, a Lizamas, bienvenida, a Bei-chan, hola hola, a Folken, a Johan Joy Tao 13, bienvenido también, y a nuestra querida Gwen. Qué milagro me quedé a Gwen, como te comentaba hace rato. Qué milagrazo, como dirían. Pues estamos comenzando esta nueva emisión de Alianza Anime con DJ Aome. Su servidora, quien les habla, ¿qué más? Vías de contacto, claro que sí, estamos en el IRC de Radio Anime Nexus, www.animenexus.mx/chat. Ahí andamos. Saludos a Eduardo Bravo, a Shion también aquí en Facebook. Ya comenzamos Alianza Anime. Así es, a las 7 p.m. hora México estamos dando inicio a esta nueva emisión. Ya casi vamos a cambiar de horario aquí en México. A las 20 hora Perú, a las 20:30 hora Venezuela comenzamos. A las 21 en Bolivia y República Dominicana estamos dando inicio. Y a las 22 hora Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. ¡Ay! Wow, pues estamos algo tarde pasando ahí en esos países. Un gran saludito. ¿Sí? Uy, muy mal, perdón. Cuates, dice, es un piqueo acá en Pera. ¿En Pera? ¿En serio, güey? Bueno, pues hoy tenemos un tema del día muy interesante, que la verdad nunca me había puesto a pensar en este tema del día. Pero afortunadamente tenemos a nuestros ranes, escuchas, fieles a la señal de Alianza Anime, por supuesto de Radio Anime Nexus. Pues fieles a nuestra señal. Ah, les iba a poner este comercial, ya me acordé. Está padrísimo este comercialillo. Ya tiene mucho que no los pongo, los que yo hago. Y por aquí vamos a descargar el pedido de Renato Recinos. Como él nos dijo el tema del día de hoy, pues le corresponde el primer pedido musical de la noche. Pues él nos hizo un tema del día muy interesante, que pues entre todos vamos a estar aquí conversando. El tema del día de hoy es mejores apps para móviles relacionadas con el anime. Ahí nomás, aplausos. ¿Dónde están los aplausos? Ese es el tema del día de hoy. Las mejores apps para móviles relacionadas con el anime. Esto es de lo que hablaremos hoy, así que vengan y conversemos acerca de estas apps. ¿Cuáles nos recomiendas para ver anime? No sé, para algunas noticias de anime, de videojuegos. ¿Dónde tú ves anime? ¿En alguna app para móviles? ¿Cuál usas? ¿Cuál nos recomiendas? ¿Cuáles no usas? ¿Y por qué no las usas? Este es el tema del día de hoy, así que vamos a comentarlo, chicos. No se despeguen de la sintonía de Radio Anime Nexus. ¿Qué más? Ando un poco enferma. Qué raro, ¿no? Me quiere dar gripa, ando un poco ronquilla, así que si me escuchan ahí una voz medio varonil, pues es que ando medio ronca. Me estoy tratando de salvar de la gripe y ando ahí con mis remedios caseros. Ando tomando ajo y todo eso. Qué bueno que no tengo novio. Alizamas, ¿estás muy triste por todas las inundaciones que han habido allá? Comenta. A Gwen, yo creo que lo está comentando. Bei-chan, hola, hola. Ay, ya, la primer valiente del pedo musical. Dice, yo tengo el mismo horario que tú, lo cambiamos el 12 de marzo en las fronteras. Comenta Bei-chan. Ah, eres de Ciudad Juárez, ¿no? Me queda Bei-chan. Si no me equivoco. ¿Y dónde andarán los demás? No hay nadie conectado en Facebook. Qué raro, estamos muy tranquilitos. Ya a esta hora nos empezaron a llegar los super pedidos musicales. ¿Tampoco hay pedidos musicales? ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde estarán los ranescuchas? ¿O será acaso que van a permitir que yo ponga toda la música el día de hoy? ¿Qué pasa? No lo sé. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. A continuación, nos vamos a ir con un pedido musical de Renato Recinos, que nos propuso el tema del día de hoy. Rolando, ¿qué onda, Ronaldo? Rolando, perdón, Ronaldo. Rolando, bienvenido al IRC de radio. Sí, soy de Ciudad Juárez. ¡Ea! Lo sabía, Beichan. ¡Qué buena memoria tengo! Bueno, a veces. Edwin Heredia, ¡qué milagro! Muy buenas noches, Guillermo. Mi pedido es Konosuba Sesión 2, Opening Tomorrow. ¡Oh, yeah! Chica, ¿y entendido? Pues claro, Alizama, la gente está sufriendo mucho, comenta Gwen. Sí, por ahí andaba leyendo el fin de semana, chicos. Bueno, ahorita lo comentamos, tenemos recomendación anime el día de hoy. Tenemos dos noticias que me parecieron interesantes comentarles. Los de Facebook están muy solitarios, por cierto, hola a todos, hola Rolando. Sí, ¿verdad? No sé, ¿qué pasa? Ni siquiera... ¿Tienes agua? Comenta Falken. Ah, con bueno. Ni siquiera mis camaradas, Carlitos y Mano, Camin, andan por aquí. Wow. Bueno, pues ni modo. Nos tendremos que sacrificar con muchos pedos musicales por parte de la casa. Rolando Hernández dice buenas. Yo le digo hola. Y pues vámonos con el primer pedo musical y enseguida regresamos con este tema del día y con música, porque hay que ambientar esta radio. Sé que por fin un día para tirar hueva y escuchar la radio. Ok, bueno, ahorita te mando el link de pedido. ¿Va que va? Y bueno, vámonos con el pedido de Rolando. No es cierto, Renato, perdón. Renato Resinas, y enseguida regresamos. No se despeguen de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, esto es Alianza Anime. Comenzamos. Les habla Guillermo Memo Aguirre, Capitán Memo, cantautor de diversos openings y endings de los 70s y 80s. Y les invito para que sigan escuchando Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. Muy bien, pues continuamos. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ah, ¿verdad? Nada más les dije, bueno, pues yo voy a poner mis pedos musicales favoritos. Y luego saltaron, chicos. luego empezaron a postear sus pedos musicales. Ahí está el detalle, como diría Cantinflas. Chica, y pues Pablito B.S. da muestras de vida en Facebook y dice... ¿Qué tal, linda DJ? ¿Qué tal, Pablito? Pues andamos un poco roncas, pero estamos bien. Sobreviviremos. ¿Y tú qué tal? ¡Qué milagro tenerte por aquí! No, es cierto. Pablito es de los que casi siempre andan conectados aquí a Radio Anime Nexus. Casi siempre. Se pudo haber llevado el premio de $1,000,000 que estamos dando a los más... A los que escuchan más Radio Anime Nexus, pero bueno, ha tenido faltas el Pablito B.S. en las transmisiones y pues no se lo pudo llevar. Muy bien, dice que vengan las lolis, pues ahí les hablan, chicas, con voz loli. ¿Qué más? ¿Qué onda? ¿No han comentado el tema del día? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, México? Muy bien, pues vámonos con... Cierto, no he comentado el tema del día. ¿Qué pasa aquí, chicos? Eso no está bien. Recuerden que tienen que comentar el tema del día. De hecho, nos basamos más en el tema del día que en los propios... Que en los propios periodos musicales, ¿eh? Aguas ahí. Bueno, vamos al IRC, que es donde hay gente, porque el Facebook está muerto. No sé si tenga algún problema el Face o qué onda. ¿Qué pasa? Johan Joy, ¿qué onda? Ok, pues aquí andan comentando. Ya tenemos aquí pedidos musicales. Ok. Yes, nada más déjenme atender los tres primeros pedidos que tengo por acá. Y enseguida colocamos sus pedidos, chicos. No temáis. Bien, pues vámonos con los pedidos musicales del IRC, ¿sí? Andan muy activos aquí en el IRC. Nada más, chicos, los del IRC. De favor, si ya pidieron en el IRC, ya no pidan en Face. ¿Vale? Porque si no me confunden. ¿Y qué tal si les pongo dos pedos musicales? Eso no sería justo. Para los demás, Ran, ¿escuchas? Normalmente es un pedido por persona, un pedido musical por persona. Si nos da tiempo, pues repetimos la ronda de pedidos. Si no, pues gomené. Es que son muchos pedidos musicales. De hecho, luego ni me alcanzan las 2 horas. Ando ahí como que rayando tantito el horario de Perlita. Quito unos minutillos a Perlita luego en su horario. Pero por favor, chicos, ahí no hagan pedidos en los dos lados, ¿va? En el IRC o en Face. En una de las dos vías nada más, de favor. Porque si no me confunden y luego duplico pedidos musicales y pues algunos se quedan como pedidos musicales. Ah, recuerdo cuando yo escuchaba a los locutores decir eso aquí y dije, oh, qué payasos, ¿por qué hacen eso? Yo pensé en ese entonces, pero no. No es que seamos payasos ni nada de eso. Sino que pues simplemente luego no alcanzamos a cubrir todos los pedidos musicales. Y por eso mejor hacemos uno por persona para tratar de cubrir la mayoría de pedidos musicales. ¿Va que va? Shikai, pues ahí están las reglas del juego de esta noche. Ya son las 7:23 y apenas me estoy acomodando. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues dejen descargo pedidos musicales. Vamos a consentir a los del IRC que andan activos. Más activos que los de Face. ¿Qué onda, chicos de Facebook? ¿Qué pasa? ¿Qué nos comenta Pablito Bess? No nos comenta nada. 2 minutos inactivo. Ok. Bye. Konbawa, DJ Yaome, comenta Renato Racinos, el anfitrión de la noche. ¿Qué onda, Renato? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Valente Hernández, hola, Fernanda Bonita. Hola, mi querido Valente. Saluditos a hoy 21 de marzo. Bueno, aquí en México dicen el cumpleaños del Beni. Qué respetuosos de Benito Juárez. Es el natalicio de don Benito Juárez, uno de nuestros grandes presidentes de aquí de México. Muy bien, pues vamos a ver si están comentando tema del día. Ya están empezando a comentar, perfecto. Yo mientras atiendo los pedidos musicales de este lado del micrófono, en lo que empiezan a comentar tema del día. Ya voy, chicos, con sus pedidos musicales. Ah, en el IRC por privado, chicos, de favor. Así como lo comenta mi querida Kari Himura. Por privado, por favor, porque en el chat público luego se me van los pedidos musicales y no los alcanzo a leer. Porque andamos aquí con el Face, con los pedidos. No alcanzo a leer luego todos los pedidos y los ponen en el chat público. De favor, mis queridos Ran, ¿escuchas? Bueno, vamos a colocar el de Bay Chan. Por lo mientras. Estoy enfermando. Rayos. Pero no me voy a dejar, no. No, porque tal vez la próxima semana vamos a invitar a Rosario, así que pues tengo que estar bien para darle la pelea a Rosario. Param pa pa para pa pa pa pam. Ok, ya tenemos el pedido de Beichan. Johan dice, me queda sensei. Gracias por lo de Sensei, pero no creo ser Sensei todavía. Muchísimas gracias. Y ok, ya tengo aquí tu pedido musical, ya lo vamos a descargar. Gracias, me quedo Joan, ¿verdad? Joy. Rolando, ¿qué onda, Rolando? ¿Andas por acá también? Tros Apps es de anime, es la propia de la radio, ¿no? Muy bien. Yeah. Muy bien, Rolando. Pues sí. Efectivamente, tienes una buena lógica. Beyblade, el opening. Muchísimos años de no escuchar Beyblade. Muchísimos años me queda Beychan. Los vas a hacer llorar ahorita. Que andan aquí escuchando la radio. Bien, pues vamos a escuchar estos pedidos. Dejen descargo el otro. De una vez, vamos a descargarlo. Ay, se me está acabando la música de fondo. Qué rápido. Vamos a ver si hay más comentarios. Porque, no sé, andan muy tranquilitos. De hecho, estoy preocupada. ¿Qué les habrá pasado a los, al público de Alianza Anime? ¿Habrá una manifestación y no me invitaron o qué onda? No, no puede ser. Bueno, pues ahorita investigo porque andan muy callados. Ya hay gente en Facebook, comenta Rolanda, que okay, muchas gracias. Shinkigami dice... Ah, muchas gracias, Shinkigami. Sí, ¿qué canción? Ok, de favor, colócame el link, Shinkigami. De Facebook, de preferencia. No es cierto, de YouTube, perdón. De preferencia. Akari Himura, la primer valiente, comenta: buenas noches, mi estimada DJ Yaome. Sobre el tema del día, una app que actualmente uso es el juego Crash Fever. Tiene un estilo muy parecido a la película Summer War. Comenta mi querida Akari Himura. Bye, bye, gracias. Otra app que utiliza Bei-chan comenta: del anime sería de Pokémon Go y Yu-Gi-Oh! Duel Link, y que ahorita lo pasa. Ahorita pasa el link, comenta Bei-chan. Endo, ¿qué onda, Endo? Hi, hi. Auto DJ está al aire. Alizamas, póngame esta canción. Yes. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ok, gracias, me queda Cari, por comentar el tema del día. Si escuchan unos ladridos, no es Inuyasha, son mis perritos. Luego les voy a publicar fotos de mis perritos. Bueno, de mi consentido. De mi consentido perrito. Para que lo conozcan. Ay, ¿saben qué? Yo creo que me hizo daño eso de ir a Xochimilco. Eso me hizo daño. Ando toda mormata. Así que hablando como Carlito. Como Carlitos ando hablando. Un link de Mega va, perfecto. También son válidos los links de Mega. Ok. GK, pues dejen descargar este tercer pedo musical ya para tener mi tercia. Mi primer tercia de pedos musicales lista. Un poco de agua. Porque se me está secando la garganta. Sakura Namiki. No lo había escuchado. Jimmy Senpai, por cierto, ¿cómo te fue en Xochimilco? Bien, muy bien, ¿eh? Muchas gracias, mi querido Jimmy Senpai. Dice Chainus, mi preciada Loli, que me despierta todas las mañanas, se llama Canon y es una alarma. Ok, demasiado fanservice. Sí, ¿verdad? Oye, el video que les puso Carritos Iván para promocionar la transmisión de hoy estuvo muy fanservice. Ay, ya están comentando el tema del día. Muy bien, es que ahorran escuchas. Dije, ay, ¿qué pasa? Muy bien, pues el tema del día, recuerden, es mejores apps para móviles relacionadas con el anime. ¿Cuáles utilizas? ¿Cuáles recomiendas? ¿Cuáles no recomiendas? Cuéntame. ¿Qué haces? ¿Cuáles utilizas? GK, pues vámonos con comentarios. Luis Salvador Calderón dice: si tuviera que recomendar una app sería Sailor Moon Drops, un juego de Sailor Moon al estilo Candy Crush. Oh, ok, la voy a checar. Se ve interesante. Gracias, mi querido Luis Salvador. Las que yo más uso, comenta Renato Resinos, y dice Anime Droid S2, música anime. Ok, está bien en japonés, supongo. Manga Rock, anime, otra radio que utiliza. Por supuesto, la de Radio Anime Nexus, esa app. Art Concert y Under Anime, comenta Renato Resinos. Vale. GK, gracias. Emanuel Sanabria, unas apps que uso son las de My Anime List, muy buena. La de Amino, donde estoy en varias comunidades. Tengo un juego que se llama Bleach Bright Souls, que es, se los recomiendo. Rolando, sí, ya llegaron. Yes, gracias Rolando por el tip. Ok, pues vámonos con más comentarios ya aquí en Face. Perfecto, vaya. Ya los iba a mandar buscar, chicos. Dije, ¿qué pasa aquí? Ok, ya 7:35. Qué rápido. Solo 2 horas de transmisión, no puede ser. Ay, ¿por qué se va tan rápido el tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? Buena audiencia, ¿eh? ¿Qué nos comenta Sekep? ¿Qué onda, Sekep? ¿Alguien ya dijo una app para ver anime? Comenta Sekep. Pues sí, ya dijimos una que otra, mi querido Sekep. Pablito Bese, que nos comenta. Dice, he visto apps de anime para celulares, lo malo es que no he podido probarlas porque varias son para Japón. Bueno, pero hay unas que funcionan aquí en México también. Renato Recinos, te cuento por qué propuso el tema. Yo uso bastantes apps para ver anime, descargar música de anime, leer manga, comenta. Estar al tanto de noticias del mundo otaku. Muy bien, Renato. Pero quiero saber qué usan los demás. Escuchar recomendaciones al respecto, etc. Ah, ok. Sekep. No, no estuvo mal. ¿Qué pasó? Ok. Perdón, Kido. Sí, gracias, mi querida Cari, por el apoyo. Dice Jimmy Senpai, compañero de troleo, estamos ahí pero silenciosos. Por cierto, ¿cómo te fue en Xochimilco? Bien. De hecho, voy a postear algunas fotos que tomé. Muy padre, ¿eh? Para un sábado en familia estuvo genial. Digo, un domingo en familia, pues estuvo muy padre el paseo, la verdad. Bien, pues vámonos con los primeros 3 pedos musicales de la noche, porque si no, esto se va a acabar. Y no vamos a colocar música anime. ¿Y qué sería una transmisión sin la música anime? Nada, nada sería. Acá está. Vamos a ver, vamos a colocarla. La de Beyblade. ¡Uy! Esa, ¿cómo les va a traer recuerdos? La de Beyblade. 1 minuto. Bueno. Pues vámonos con los primeros pedidos musicales de la noche. Perfectirijillo. Vamos con los primeros pedidos musicales de la noche. Pues enseguida regresamos para seguir comentando el tema del día de hoy. Vamos con el pedido de Edwin Heredia. Vamos con tu pedido de Konosuba. Sesión 2, vamos a escucharlo. Sigue el pedido de Bei-chan. El tema de Beyblade. Y terminando esta tercia, este primer tercio de pedidos, nos vamos con el pedido de, si no me equivoco, sí, Johan Joy. Vamos a escuchar tu pedido de Shikao Suga, Sakura Namiki. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Esto es Alianza Anime con... We'll be right back. Chikai, sigue en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. combate otra vez. Siempre de ese modo y así Larry Quinn deberás gritar. Nuestro equipo siempre ganará, no lo puedes evitar. Es Afortunada en mi vida, tuve amigos como Renji, Yakuya me dio una familia, el señor Kaien me guió y finalmente Ichigo intentó salvarme. No siento dolor, ni siquiera tristeza, no dejo nada pendiente. Gracias, gracias, gracias. Chica, ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, por supuesto. Ay, qué onda con la onda SAD, La banda sonora no me acuerdo, pero sí es un OST, muy bien, de Bleach. Sí, por ahí lo tengo, mi querido Murasama. Si me pasas tu face, con todo gusto, te lo hago llegar. Qué onda, ¿no? Está precioso, ¿verdad? El OST, sí. De buscarlo y buscarlo. ¿No lo habían escuchado, en serio? Pues ya tiene algunos años, fíjate, que grabé ese de Rukia Higurashi. Esos momentos random, ¿no? Que, ay, ¿qué tal se escucharía? Que le hiciera como Rukia. Y pusiéramos música de Bleach. Y pues así hacer la voz medio. Medio triste, medio melancólica y pues ahí está el resultado. Qué bueno que les gustó. Está precioso, Murasama, te lo recomiendo mucho. Ese OST está padrísimo. Bueno, pues ya ya hicimos la hora triste, melancólica de Alianza Anime. No se preocupen, ya ahorita vamos a llegar a la hora feliz de Alianza Anime. ¿Qué onda, Tokiji? ¿Te quedas o te vas? Es que bueno, qué bueno que les gustó. Me quedo Renato Recios. Muchísimas. Sufro, sufro, sufro. Sí, ahora sí queda eso, Tokiji. Eduardo Gremori. ¿Qué tal tu inicio de semana? Excelente, ¿eh? Muchas gracias. Nos tocó puentecito. Aquí por el natalicio de Benito Juárez, nuestro presidente. Expresidente, más bien. Y pues fue feriado aquí, no se trabajó, no se fue a clases. Estuvo muy padre, mucha onda familiar. Ok, pues vámonos con el tema del día. Y pasa esto, comenta Rolando. ¿Qué nos comenta Tokishi-kun? ¿Qué onda? ¿Andas enferma? Sí, ando enferma. Cuídate esa voz. Sí, me quedo Tokiji, gracias. Sí, sorprendente, es lo que andaba notando ahorita, me quedo Tokiji. ¡Vamos para arriba! ¿Quién sabe qué pasó? ¡Qué rayos! Pero ya, todo está bien. Muchísimas gracias, me quedo Tokiji-kun. Y no sé, la pregunta del día es, ¿va a transmitir Perlita Cangrejo? Si alguien lo sabe, comuníquese al 01800 Alianza Anime y dígalo al aire. No, si saben algo de Perlita, por favor, avísenme para que la anuncie con todo gusto. No sé si que Rash Batch, ni idea. Ok, gracias. No sé si Rash Batch va a venir a transmitir. y la verdad no puedo cubrir. Bueno, ok, Takiji, gracias. Pues el tema del día es mejores apps para móviles relacionadas con el anime. DJ Ome por 4 horas, no, y luego enferma, no sean así. Esperen a que me... Gracias, me queda Kari Himura. Así que Gomene comenta el Tokishikun. Está bien, Tokiji. Lo entendemos. No, a ver si Rush Bash, ¿no? Llega a cubrir a Perlita. Si no, transmite, claro. Bueno, pues este es nuestro tema del día. Esperamos que sí. Gwen comenta, pues hay 2 apps de juegos que me han gustado mucho hasta ahora. Son los típicos juegos de rol de móvil y uno de ellos ya tuvo su adaptación al anime. E incluso sus juegos de rol de móvil, no es cierto, incluso sus películas, es el popular juego Chain Chronic. De hecho, es un anime, es interesante porque es como una continuación de todo lo que ocurre en el juego. La otra app que me gusta es Otogi Spirit Agen, donde los yukai son muy guapos. Ah, en fin, es divertido conseguir las cartas. Ay. Luego, voy a checarlo, para, investigar esa app, claro, no por los chicos guapos. Ok. Pues vámonos con más. Jorge Ávila. Entonces, díganme, Benito, yo cumplo hoy. Ya me siento viejito, comenta Jorge Ávila. Pues muchas felicidades, mi querido Jorge Ávila. ¿Qué nos comentan por acá? Sí, claro, investigar esa app. Claro, Pablito Bese, claro que sí. Dice, yo he visto una que ha salido recientemente con el nombre Ghost in the Shield Driver, pero solo la he visto disponible para Japón, comenta Pablo BS. Ok, Rolando dice, Anime Avatar Studio, tal como Avatar Maker y otras aplicaciones para crear avatares en Android, Anime Avatar Studio también te permite crear avatares de anime con una gran variedad de escenarios y opciones de personalización. Puedes crear tu avatar con distintos rasgos faciales, seleccionar un estilo de cabello, de ropa, de accesorios, incluso las manos. En la mayoría de los casos se puede cambiar el color y escoger entre una gran variedad de imágenes de fondo. Al final puedes guardar tus imágenes, anime en el teléfono, compartirlas con tus amigos. Recuerden que la app se llama Anime Avatar Studio. Muy bien, pues vámonos con los siguientes pedos musicales, ya que no hay muchos comentarios el día de hoy, pues vámonos con pedos musicales. Ahora vamos a la hora. Bueno, te cuidas, mi querido Tokiji. Bye bye, descansa. Gracias por venir. Vámonos a la hora alegre. Tokiji, vas a ver. Te pasas, dice. Así suenas más sensualona, enferma. Eso es lo que dicen los pubertos. Bye, te cuidas. ¿Así? Dice Akari, otras apps son Pokémon Go, Otogi Spirit Agen, ya la habíamos escuchado, Fire Emblem Heroes y Romantic Diary, el cual es un otome. Ay, ese lo voy a investigar también. Claro, claro, para saber más del tema del día, claro. Dice, tengo una carpeta con imágenes de Otogi y hay cartas de chicos muy sepsis. Están en Face. Ahorita me lo pasas, ¿no, Akari? Gracias, mi querida Akari. Ahorita la investigo. Gracias. Ok, pues vámonos con pedos musicales. Sí, ¿verdad? Cuánta investigación, ¿verdad? Aome comenta Pablo BS. Pues yo qué hago, Pablito. ¿Yo qué hago si me ponen a investigar? Uy, bastantes pedidos. Bueno, pues vámonos a la hora alegre. Ya vamos a subir el ánimo porque hace rato tocó así de muy, muy triste la hora. Muy melancólica. ¿Y en serio qué onda con Carlitos y Man? ¿Qué onda con Camina? No, no, no. Los voy a castigar el día de hoy, ese par. Ese par. Alberto Fuentes, cumpleaños el día de hoy. Ah, pues muchas felicidades. Pues vámonos con los pedos musicales de la noche. A ver, vámonos aquí. Este es de One Ray. Bei-chan, gracias por la canción, de nada, gracias a ti. Vamos con tu pedido, Shinkigami. Vamos a escuchar tu pedido. Clean Bear High, vamos a escucharlo, seguido del pedido de mi estimada Alizamas, que nos pide la canción de Wolf Raid, el opening. Vamos a escucharlo. Y de regalo va Colorful World. Pues vamos a escuchar y a levantar ese ánimo. Jikai, vamos con esto y enseguida regresamos a otros pagues de Radio Anime Nexus. La número uno y nada más, que esto apenas está agarrando calor. Jikai, esto es Alianza Anime, donde la música anime de tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. Yeah. Money. Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Helsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Chica, estamos de regreso. Deleítate, chica policía, con Radio Anime Nexus. ¿Qué onda con eso? Pero muy bueno, muy chinchualona esa voz, mi querido Alucard. De por sí tiene una voz muy sensualona. Ok, pues vámonos con más comentarios y las noticias, porque luego se me van unas poquitas de noticias, porque ya ven que llega Rush Bash. Y pues él me la mata con noticias. Ok, Bey-chan, cuídate. Gracias por venir a escucharnos un ratito. Muchísimas gracias. Ah, vaya, ya aparecieron los ausentes de Alianza Anime. Muy bien, ¿eh? Ok, Karina Rueda. Hi, hi. Vaya, muchos desaparecidos están de regreso. ¡Qué milagro! Ok, pues vamos con más del tema del día. Recuerda que nuestro tema del día es las mejores apps para móviles relacionadas con el anime. ¿Cuáles tú utilizas? Con todo lo relacionado al anime. Para ver anime, para escuchar anime, radio anime también. Todo lo referente al anime. Pues vámonos con más. Uy, Marte Dome y Facebook no dio notificación, comenta Facu Julián. Qué mal. Adolfo Salas dice, para mirar anime en buena calidad, Daisuke y Anime Lab son muy buenas. En mi caso, por ser fan de los juegos de Fire Emblem, uso la app de Wiki Fire Emblem. Como ya dieron la de My Anime List, llamada Pocket Mal, es súper útil también. Saluditos. Renato Recino, yo usaba Manga Pranix para leer manga, pero creo que desapareció. Ahora uso Manga Rock, pero no está muy actualizada que digamos. ¿Va que va? Comenta, ¿vale la pena pagar por Crunchyroll? Pues creo que sí, ¿eh? De hecho, hasta luego dan premios aquí, referente a Crunchyroll. Comenta Kari Himura que sí. ¿Qué comentas, mi querida Kari Himura? De hecho, me he visto tentada a pagar ahí por Crunchyroll. Dice. Ay, ok. Muy buena noticia. Nos están comunicando. Gracias, Carlitos. Carlitos Shimán, gracias. Y pues recuerda escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas, los 7 días de la semana. Pues si no estamos nosotros los locutores de carne y hueso, pues está el primo Auto DJ transmitiendo la mejor música anime que el internet del sensei pueda pagar. Así que no se olviden de escuchar Radio Anime Nexus, de recomendarla también. Para que entre más seamos, pues este mundo sea más divertido. Escuchando Radio Anime Nexus. Anuncio pagado por Radio Anime Nexus y para Radio Anime Nexus. Permiso de gobernación 34HJ Alianza. Shikai, pues vámonos con noticias. Noticias, dice. Se confirma serie animada de King of Fighters. Uy, esto va a estar bueno. Esta seguro será una noticia que a muchos de nosotros podrá hacernos muy felices. Comentan, la empresa SNK, conocida mundialmente por desarrollar grandes juegos arcade, entre ellos The King of Fighters. Oh, van a lanzar anime, King of Fighters, yes. Pues como te lo habíamos comentado, dice, después de varios retrasos, hoy por fin, SNK ha roto el silencio y nos anuncia mediante un primer tráiler que la serie basada en el exitoso videojuego es un hecho y la cual llevará por nombre The Kino Fighter Destiny. Constará de 20 episodios y con un cast de actores de doblaje que será desde japoneses hasta chinos. Porque hay que recordar que muchos de los personajes son chinos o de distintas nacionalidades. Ah, miren, aquí en San YouTube ya está el tráiler. Ahorita lo compartimos ahí en el grupo de Face, ¿verdad, Carlitos? De favor. Lo más llamativo de todo es que la serie será en formato CGI y contará nada más y nada menos que con el mismo equipo de desarrolladores de efectos especiales con el que contó Final Fantasy. Ya solamente habrá que esperar por el estreno. Mientras eso sucede, pues aquí está el tráiler para que chequemos cómo va a ser. Espero no sea como las películas de anime. Comenta temerosa a Kari Himura. Pues vamos a ver qué pueden hacer, ¿no? Ojalá que sea un buen proyecto, porque es difícil desarrollar buenos proyectos, chicos. Pues vamos a ver qué pasa. Por aquí tenemos más noticias. Aquí está. La película de No Game No Life Zero se estrenará el 15 de julio en cines japoneses. Bueno, pero ya estamos más cerquita. Dice, se estrenará el 15 de julio en cines japoneses. Atsuko Ishizuka regresa desde la serie de televisión para dirigir el proyecto bajo Madhouse. También regresa para encargarse del guión, mientras Koji Odate volverá a diseñar los personajes y a ser director jefe de animación. Muy bien, pues aquí está todo lo relacionado. Pues hasta el 15 de julio y en cines japoneses está la película de No Game No Life Zero. Bueno, pues veremos qué pasa también con eso. Y pues ahorita comentamos otra noticia que les tengo aquí a los gamers que nos escuchan. Les va a interesar esta noticia que ahorita les comentamos. Muy bien, pues vámonos con más. Ah, sí. Voy a dejarme recomendación anime, yo creo. Para la otra semanita que vamos a andar ahí con un tema muy chévere, como dirían. La sinopsis está buena. ¿Ya la encontraste, Ricky? Perfecto, compártela, no seas así. Vamos a ver qué más comentan por acá. El tema del día: las mejores apps para móviles relacionadas con el anime. Este es nuestro tema del día. ¿Nadie ha comentado nada? Bueno, ok. Vamos a Facebook a ver si hay algo. En el IRC, ¿qué onda? Ya no hay movimiento, ¿qué pasa? Que nos comenten. La verdad que no sé, cabina. En serio que no sé. Ahora no sé. Facu Julián, saludos desde Argentina, Buenos Aires. Saludos, me quedo Facu. Pero no salió ni los posts que pones. Sí, bueno, lo colocamos a las 2 de la mañana el día de hoy, Dice, sobre el tema del día, para ver anime desde el celular, la aplicación es RipJK Anime. Es muy buena, comenta. Bueno, gracias. Dice, ¿qué pasa con la prima Toña? ¿Cuál tía Toña? Comenta Jimmy Senpai. De eso no hemos sabido desde hace mucho. ¿Está bien? Pues de hecho vino a cantar el 15 de septiembre. Anduvo por aquí transmitiendo. Dice, oye, se te escucha mormadito, ¿te estás enfermando? Sí. Como que me quiere dar, me quedó Carlita Simón. Pues no sé si ya lo dijeron, pero las comunidades Amino son muy buenas, se puede hacer de todo y de anime hay muchas. Son aplicaciones para Android. Ya se comparte. Ah, ok. Gracias, Carlitos. Y nuestras fotos, pues ahorita terminando la transmisión, Pablito. Muy bien, pues vámonos con los siguientes periodos musicales, chicos, que el tiempo es oro y más en la radio. Vámonos con el pedido de, si no me equivoco, ¿dónde estás? ¿Dónde lo puse? Bei-chan, ya se nos fue Bei-chan. Akari, ¿qué nos comenta? Dice, ¿y los otros juegos son Mystic Messenger y los clásicos Hal We Date, que también son todos Otome. Por cierto, hay versiones para Facebook de 5 juegos de Hal We Date. Comenta Kari Himura. Ay, pues compártelo, Kari. Para investigar, claro, para investigar. Endo, ok, ahorita colocamos tu pedido. Y de Ricky, ¿verdad? Si no me equivoco, es tu pedido. Rolando, ¿dónde la pediste, Rolando? ¿Aquí en el IRC? ¿O acá en Facebook? Ok, vamos con tu canción. ¿Dónde está? Es que, ¿quién era? Ah, aquí está. Vamos con tu canción, Sekep. Vamos a escuchar tu pedido, Sometimes a Bot. Vamos a escucharlo, dice que es un cover. Ok, pues vamos a escucharlo. Seguido de los siguientes pedidos musicales. El pedido de nuestra estimada Akari Himura, Golden Light Time, vamos a escucharlo. Y seguido del pedido de esta... ¿Dónde estás? Gwen, si no me equivoco, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? Ya son las 8:26, ¿no puede ser? Sí, el pedido de Gwen. La canción de Los Perros y Gatos. Inuka Yatoka de Shinumei Kenka. Vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos a tres países de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más, que ya volvemos. Take a chance, I'm trying to play my hand. You trying to stay true when there's something about us I like to share with you. Cherish you, care for you in every way. I wanna be the reason that you smile every day. Your style is amazing, I ain't trying to complicate things, but the way things seem, I may be. Lately we've been way too close. Guilty grin when you can't say no. Maybe you need to let things go. When you're ready, baby, let me know. I might not be the right one. It might not be the right time, but there's something about us I have to say, 'cause there's something between us anyway. It might not be the right time, I might not be the right one, but there's something about us I got to do. Kind of secret I will share with you. I need you more than anything in my life. I want you more than anything in my life. I'll miss you more than anyone in my life. I love you more than anyone. Chica, andas aburrida y sin mucho que hacer. Te la vives viendo los mismos animes una y otra vez. ¿Necesitas un novio o alguna compañía y no puedes comprar una mascota? Pues llama al servicio de citas de Anime Nexus y sale en una cita romántica con alguno de nuestros locutores. Marca ahora al 01800 Anime Nexus y serás atendido por Inuyasha, Javier Andrés, Tito San, Danny Hero, Zeru, Phil, Bandicoot. Y para nuestros fangirls ya oíste un servicio especial de Seki. Y claro está, también están incluidos nuestros moderadores Iwa Sakura y el jovenzuelo Apo. Y obviamente muchos más, así que llama ya. Servicio exclusivo para fangirls y chicas interesadas. No, que para ello hice este reflexivo sobre Adiki Sakutanari. Chica, ahí estamos de regreso. ¡Qué rápido! Ya 20 minutos de irnos. No puede ser. ¡Qué barbaridad! ¿No tiene noticias de Perlita, chicos? Por ahí, nadie. Ok, bueno, el pedido que acabas de escuchar fue el pedido de Boku no Friends. Pero justamente por Senakoba Yakawa. Oh, muy buen pedido. Lo voy a llevar a la carpeta explosiva. Padrísimo, padrísimo. Con mucho ritmo. De esos necesitamos para levantar el ánimo. Bueno, vamos a ver si hay más. Esa promo es ya vieja. Muchos de los anuncios ya ni están. Comenta Eric Hinamori. Sí, muy cierto, querido Eric. Pues de hecho, ando pensando en crear un promocional. Pero me gustaría que ustedes participaran también. Que lo escribiéramos. Y que también me prestaran su voz para hacer un promocional para Anime Nexus. ¿Qué les parece? Sí, así tipo Matsuri me gustaría. Con lo de saludos, se escucharía padrísimo. Así que pues hay que pensarlo, hay que hacerlo. A una de Perlita, gracias, me queda Kari Himura. Entonces, ¿qué onda con Rush Bash? ¿Vendrá a transmitir? ¿Adelantará su transmisión? No sé qué pasa. Bueno, pues vámonos con... Gracias, me queda Kari Himura. Vámonos con más del tema del día. Estamos hablando de las mejores apps para móviles relacionadas con el anime. Pablo B.C. Inuyasha, ¿dónde están esos números de teléfono para pedir las citas con los locutores? Bueno, solo ando investigando, comenta Pablito B.C. Ese Pablito B.C. Hacer un spot del IRC. Oye, estaría muy bien, me queda Kari Himura. Pues dile al sensei. O si no sabes quién, estaría bien este Tokiji. Ya ves que usa mucho el IRC también. Y pues con tu voz estaría genial también, me queda Kari. Uno con Tokiji, el Bartok, Marcelino, Orfen, Anche, que todavía están. Así como el de las citas, Virginia Mori, ¿o cómo? Muy bien, pues ya no hay más comentarios. Peluca-chan, qué milagro. Acá más de uno que se sacaría un riñón y un pulmón para que pongan Kantai Collection en el Android. Saludos, comenta Peluca-chan. Ok. Psychomistric Shinkigami, era chida, no la conocí. Sí, por favor, cámbiala. La Yoro Suya Army presente, comenta Muramasama. Bueno, vámonos con los siguientes pedos musicales, chicos, y enseguida regresamos. Vámonos con el día... ¿Qué? El día te llamé por tu nombre. Va a ser el día que te llamé por tu nombre, yo creo. Pedido de Endo, que ya se fue del IRC, pero vamos a colocar su pedido. Seguido del pedido de mi estimado Rolando. Vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos. Nombre del pedido es Kappa Mike, el opening. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más, que ya volvemos. que te veo no puedo evitar sonreírte como si fueses la heroína de un filme. Todos te voltean a ver. Aunque sé que tu novio no soy aún así, siento celos, busco en ti la respuesta a la confesión que te hice aquella vez. Y cuando estás con alguien más, siempre sueles reír tan dulcemente. Ya escuché la conversación. ¿Acaso no soy el adecuado? Tal vez puedas de mí enamorarte, porque me siento así a solas junto a ti. Tus mejillas tengo que acariciar. Ya ves, puedes de mí enamorarte. De entre luces no pude contenerme y te la compré. Sé que se te verá muy bien. Aunque sé que tu novio no soy, puedo dar tu regalo. Tal vez no quieras lo que te escogí. De seguro me odiarás, no te veo por ningún lugar. Ah, como pensé, saldrá todo mal. Escuché tu voz decir: encontré. Con mis labios tu nombre pronunciaré. Tal vez puedas de mí enamorarte. Tómalo, este regalo es para ti. Y en silencio, riendo de felicidad. Y en tus manos, un ligero temblor. Incómodo, en silencio reinó y traté de convencer. ¿Quieres saber lo que te escogí? Qué lindo es, muchas gracias. ¿Para qué estás junto a mí en este lugar? No hay nadie más, eres solo para mí. Entre tú y yo, con cada luz se fue disipándose. Es el primer suspiro de él. Amor naciendo, no hay por qué temer. Suavemente tu nombre yo pronuncié. Tal vez fue así que nació nuestro amor. Bromeaste y sonreíste para mí. La respuesta sin palabras llegó. Y así una pareja de la mano. Japan. ¡Wow! ¡Años de no escuchar ese pedido musical! ¡Capa Mikey, el opening! Y pues ya estamos de regreso, andamos aquí recordando viejos tiempos. Aquí desde cuando son escuchas, desde cuando su servidor es locutora. Wow, esa canción nos trajo muchos, muchos recuerdos, ¿eh? Ok, muy bien, me quedé Regina Mori. Muy buen dato. Bueno, tenemos aquí la última noticia que les había comentado. Se trata de Super Mario Run. Llegará el 23 de marzo a los dispositivos Android. ¿Qué les parece? Dice que ya se había anunciado que el pasado 16 de diciembre llegaba, pero ahí hubo un atraso y se pospuso para el 23 de marzo. Ahora sí es la fecha oficial, es la fecha anunciada, pues va a llegar para dispositivos Android. El juego recibirá la actualización de su versión 2.0 ese mismo día, en el cual se ha insinuado que permitirá a los jugadores controlar a otros personajes, así como desbloquear la versión gratuita de otro mundo, dice, de otros mundos disponibles. Tras completar uno de los retos de Bowser, también se anuncian más novedades, las cuales por el momento están, ¿cómo se dirá? Permanecen ocultas por el momento estas novedades. Y ese fue el año en que gané mi primera rocola anime con Takari Himura. Cierta. Bueno, pues vámonos con los últimos comentarios de la noche porque ya nos vamos. Ya nos vamos, chicos. Pues es conforme va saliendo en las noticias, mi querido Pablito B.S. Pero pues ahorita platicamos, ¿qué te parece? ¿Vale? Porque pues también Radio Anime Nexus es de videojuegos, no lo olvidemos. Y pues también hay muchos gamers en la audiencia. Dice Rolando, sigo aquí, ¿Qué nivel de pan? Comenta Oliwis, comenta Peluca Chan. Pues el tema del día fue las mejores apps para móviles relacionadas con el anime. Pues ya no hay más comentarios, así que ¡vámonos! Chuchumaru, hola. Pues vámonos entonces, vamos con el último pedido. Es más, ya nos vamos. Ya nos vamos, chicos, muchas gracias por su sintonía. Y pues no sé si venga Perlita a transmitir, la verdad lo desconozco. No sé si venga Rash Bash a adelantar su transmisión, desconozco. No sé si mi primo el auto DJ vaya a cubrir el espacio de Perlita, no lo sé. Pero pues sugiero que se queden en sintonía de Radio Anime Nexus para ver qué pasa. En lo que yo voy a cenar, pues ustedes se quedan escuchando buena música. Pues vámonos con más entonces. Vamos con el último pedido de la noche. Y si no me equivoco es de Francisco Menchu. Vamos a escuchar tu pedido, mi querido Francisco Menchu. Y es un ending justamente. ¿En serio? Ay, a ver. Sí, eso es mi por ladrado. Vámonos justamente. Ya ven, ¿por qué no puedo transmitir decentemente? Vámonos justamente con el último pedido, ending de Naruto. Pues qué mejor manera de acabar esta transmisión que con un ending, ¿no? Y si es de Naruto, pues bueno, no hay mejor manera. Pues con el ending de Naruto, Win B de Akeboshi. Pues vamos a escucharlo. Muchas gracias por la sintonía el día de hoy, chicos. Se los agradezco. Pues sigan en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Muchas gracias, chicos. Gracias a los chicos del IRC, a Kari Himura. Muchas gracias por tu ayuda también, me queda Kari. A Alizamas, bienvenida, un gusto. A Chuchunmaru, que llegó al último. A Hiramori, a Folke, a Nakino, a Muramasa, a Rolando, a Shinkigami, a Gwen, por supuesto, y a Sekep. Pues bienvenidos y muchas gracias por la sintonía. Nos escuchamos y leemos la próxima semana de 19 a 21 hora México con un nuevo tema del día, nuevos temas musicales, nuevas sorpresas aquí en Alianza Anime con DJ Yaome. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Otro clásico. No, no, no. Ahora sí, nos escuchamos y leemos. Sayonara. Fuck. somewhere, hate yourself in the end. In the end, but you will hate yourself in the end.